que intento descifrar. ¿Qué es lo que haces con mi mente? No te dejo de pensar. Y siento que me pierdo. Si a mi lado tú no estás, desayuno.